esperanza querida, mi única ilusión. Ay, ay, ay, ay, mi mamá llora por ti. Ay, ven a mí, ven a hacerme feliz. Encontrarás en mi pecho calor y vivirás siempre en mi corazón. Decime que sí, que sí, que sí. No me digas que no, que no, que no. Porque todo mi amor será para ti, porque todo tu amor para mí será. Ay, decime que sí, que sí, que sí. No me digas que no, que no, que no. Porque todo mi amor será para ti, porque todo tu amor para mí será. Encontrarás en mi pecho calor.